A mí me sorprendió. Pero bueno, ahora lo vamos a compartir con la gente. ¿Está el llamado? A ver, hola. Wilde. Hola. Sí, soy Carlos de Wilde. Carlos, ¿cómo te va? Bien, viejo. Mira, bueno, te estoy escuchando. ¿A vos te parece que es la solución juntarse con Moyano? No importa. Yo ahora voy a dar mi opinión, pero en realidad esto es para ustedes. Te la cambio la pregunta. ¿Para vos es solución? No. No, viejo. Te reunís con todos los delincuentes que nos llevaron a irnos a que nos carguen todos. Todo el mundo nos está gozando. No podemos salir a la cancha los hinchas independientes por ningún lado. Es tremendo esto. La situación de nosotros es tremenda. Mirá, nunca una institución señera como Independiente vivió una situación como esta. Y gracias al señor que ahora le vamos a pedir la escupidera. No sé qué opinan ustedes. La verdad, yo creo que Independiente necesita ayuda. Políticamente, ¿hasta qué punto es correcto aceptar ayuda de alguien que verdad, vos... La verdad, ¿querés morir con la bota puesta o le querés entregar la cola a cualquiera? No, pero acá no se trata de morir con las botas puestas. Ah, porque, bueno. A ver, sí, el que muere con las botas puestas es Independiente. El año que viene, ¿quién nos banca? ¿Cómo? Nos salvamos este año. ¿Y este año quién nos banca? ¿Cómo nos salvamos este año y quién nos banca? Claro. A ver, acá hay una cuestión. Independiente tiene hoy compromisos económicos a los cuales evidentemente no llega. Por eso tiene que salir a buscar ayuda. De bueno, unos grupos empresarios. Que Caruso Lombardi, que más barato. Ya es tarde. ¿Eh? Ya es tarde. Coincido igual, ¿eh? Vos fíjate, Caruso Lombardi salva a todo el mundo, hermano. Acá nos tiene que salvar de la B. Oh, escúchame, ya no estamos en las copas como estábamos antiguamente. Porque todo el mundo te dice porque estaba Spellboy. Spellboy, yo soy socio vitalicio, viejo. Estoy cansado de que me gocen. No. Mire, yo le cuento la verdad. El otro día fueron a hacer una paparruchada ahí adelante los jugadores. Los jugadores se cagan de risa de nosotros. Yo le digo la verdad, le voy a dar los resultados de la encuesta que estamos haciendo a través de las redes sociales, sí, para que vea cuál es la opinión de la gente. La encuesta dice si está de acuerdo que Javier Cantero, presidente de Independiente, acepte ayuda de Hugo Moyano y de otros para el club. Es concreta la pregunta. Sí. Tenías que poner sí, el 1 si era un sí y el 2 si es no. ¿Cuánto cree que da la encuesta? Está bien, yo no estoy de acuerdo. No, pero le pregunto a usted, ¿cuánto cree que da la encuesta? Somos nosotros. Pero, ¿y por qué somos nosotros? Jugamos 45 minutos con Belgrano. No, pero espere un cachito, pero me estamos hablando... Un segundo. Carlos, espere un segundo. Pero Carlos, espéreme porque... 45 minutos con Belgrano. Pero Carlos. Si todos nos dicen amargo, ya tengo las pelotas llenas de que me digan amargo, hermano. Yo no soy amargo, yo me la banco. Carlos, espéreme, déjeme que conduzca... No dicen la cancha, no dicen Titanic, no dicen cualquier cosa. Lo entiendo que esté enojado, pero déjeme que conduzca el programa. Le hago una consulta. Para usted la gente, ¿acepta la ayuda? ¿Acepta la ayuda de...? ¿Acepta la ayuda de acepta que lo ayude de Moyano o no? Yo te puedo hacer una pregunta, una contrapregunta. ¿Eh? Acá lo que dice la encuesta es si acepta. Disculpame, te voy a hacer una contrapregunta. Sí. ¿Te animás a respondérmela? Sí, sí. ¿Vos llevarías a comer a tu casa a Robledo Puch? No. Ah, bueno. Ahí ya está, listo, pero, me la contestaste. Pero espero cachito, porque usted cree que es eso. Debe haber alguien que no. Mira, cree por empezar, vamos a tener que aceptar la barra de vuelta si viene Moyano, porque la barra la banca Moyano. O es mentira eso, lo saben todos los independientes. Yo eso no lo sé, yo creo que no. ¿Cómo que no, hermano? Está con la camiseta de Moyano toda la cancha. ¿Alguno? Perdón, no, también no, me parece no, que no hay que ponerle la. Eso, pero no antes digas, decían, Carlos. Pero escúcheme, antes decían que era comparada. ¿Quién es? Pónganse de acuerdo, ¿quién es al final? ¿Quién? Porque yo también he escuchado. Perdón, pero me parece que también hay que ponerle la balanza. Que Moyano hizo por Independiente. Hoy por hoy los terrenos de Villa Domínico están a nombre de Independiente gracias a los Moyano. Ah, bueno, está bien, todo listo, no hablemos más. No, pero claro, nombramos una cosa y la otra. Hermano, el año que viene, en junio te llamo, nos encontramos y vamos a ver los partidos. Bueno, pero acepte la opinión de todo, maestro. Acepte ¿los partidos de qué vamos a ver? No, mirá, yo te digo la verdad, ya estoy cansado. Yo... la amargura que tengo encima, vos no sabés, hermano. Yo estoy amargo. Mi amargura, vos no sabés hasta dónde llega. Vamos a hacer una pregunta más fácil. Mi amargura. Bueno, sepa lo siguiente. Verdad, está bien, listo. Sobre... Un abrazo, hermano, que la pasen bien. Y, Carlos. Y el año que viene, el año que viene juegue la B, pelotudo. Bueno, muy bien, ahí estaba. Nos cargan, era un hincha de Racing, seguramente. Se hizo que se enojó y demás. Bueno, te doy el resultado de la encuesta. De ciento por ahora, lleva un rato todavía.